pasado, ni por qué me abandonaste, si cuando andaba piola, repolenta la pasaste. El chacara te compraba zapatillas de la mejor, y ahora que ando pelado te olvidaste de mi amor. Y ahora que ando pelado te olvidaste de mi amor. Danielita, toda la vacancia te grita, te grita y te grita. Te haces la linda, esta maquillada negra, bomba chacanada, atrevida, maleducada, negra, bomba chacanada. La palometa se te escapó y la tanguita de largo olor. La palometa se te escapó y anda a la usa. Te haces la linda, esta maquillada negra, bomba chacanada, atrevida, maleducada, negra, bomba chacanada. La palometa se te escapó y la tanguita de largo olor. La palometa se te escapó y anda a la usa. Todo lo que dio tocó las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Vámonos, G! ¿Qué ha pasado? Ni por qué me abandonaste, si cuando yo andaba piola, repolenta la pasaste. El chacara te compraba zapatillas de la mejor, y ahora que ando pelado te olvidaste de mi amor. Y ahora que ando pelado te olvidaste de mi amor. Daniela Lokovic de Cabió. Te haces la linda, esta vaqueteada negra, bomba chacagada, atrevida, maleducada, negra, bomba chacagada. La palometa se te escapó y la tanguita de largo olor. La palometa se te escapó y anda a la usa. Te haces la linda, esta maquillada negra, bomba chacagada, atrevida, maleducada, negra, bomba chacagada. La palometa se te escapó y anda a la usa. Todo lo que dio tocó las palmas arriba y arriba.